para glorificar a Dios y exaltarlo ante los babilonios? ¿Cuál fue el resultado? Isaías capítulo 39. No obstante, Ezequías, que debería haber sido testimonio del Señor, realzó su propia gloria. ¿Cuál es la lección que debemos aprender?